bolsitas fritas, gente me las comprara. Estuchitos de coco, estuchitos de yagua, típico y original, traigo de Baracoa, de la región montañosa, de la región montañosa, más intrincada de mi país, de la región montañosa, más intrincada de mi país.